más fuertes, con el fin de coordinar con su institución procesos en los que podamos participar, ser beneficiarios y aportar como ciudadanos de activistas de la cultura para ejecutar el ejercicio ciudadano y la participación. El trabajo de nuestra organización, punto aparte, el trabajo de nuestra organización sigue desarrollándose activamente dentro del Distrito Metropolitano, siguiendo conceptualmente los preceptos de nuestro manifiesto, documento basado en los principios de la participación ciudadana. Sin más y seguros de contar con una pronta respuesta, atentamente el Guacho Flores, coordinador de la cuestión esta. ¿Está bien? ¿Algo más? Yeah. No. Ya. Entonces, esto ya se manda hasta mañana máximo, si es posible hoy mismo. Dime. ¿Y una vez si podemos redactar la otra carta que quedamos? Sí. ¿Cuál otra? ¿La del Quito la Baila? No. Es petición para la administración del Valle de los Chillos para instalar una mesa de espacios. ¿Esa de una vez? A ver. Entonces, hagamos. ¿O le quieres hacer tú, Alejandro, y la lista? Hazla tú, rapidito. Porque igual la cuestión tenemos que hablar con... ¿Con quién hay que hablar ya? ¿Con el Mario? No, ¿o con el...? Con otra persona. ¿Con el David Lascano? David. Ya, con el David. Entonces hazla tú. Más fácil, yo creo que le llamamos por teléfono. Y yo me reúno con él hoy tarde y veo las cuestiones que hay que... ¿Tienes vos el número? No, pero no. El guacho tenía el número. ¿Quién tiene el de yo, David? Yo tengo. Sí, 09585. Y vamos para ver si es que nos puede hacer una cita y voy en nombre de la mesa a hablar con él hoy en la tarde. Entonces eso hagamos. Ya, bueno. Vos planteaste eso, o sea, está bien y lo canalizas tú mismo. Llamo si quieres, yo le llamo a David. Claro, en nombre de la mesa eso, y ya, le voy a mandar un mensaje. A ver, dime el número. Una fecha para reunir. Claro, perfecto. 0848. Eso es agilidad. Ya. Anota. 0848 59 616. ¿Qué dice Radio? Pasa la luz, por favor. ¿Qué es Radio Gerardito? Ya, 0848 59 616. A ver, 0848 59 616. Compas, ¿cómo se llama? Otra de las cosas de acá de la mesa, como ya he recalcado algunas veces, Carlitos, era también la cuestión de la situación legal de la cultura a nivel nacional y todo eso, ¿no? Y habíamos comentado antes de que había una ley de cultura represada y esas cuestiones. Yo tuve la oportunidad de reunirme con la asambleísta Silvia Salgado, ¿ya? Y yo le había dicho, ¿no? O sea, que... ¿Cómo sí? O sea, y me dijo que no es tan cierto de que anda estancado. No me contesta, le dejo el mensaje. Y en este momento me acaba de llegar un correo de ella poniéndome tal cómo está la ley de cultura en la actualidad. Entonces, te daría un montón. Pero sí creo que sería necesario, tal vez para la otra reunión o algo por el estilo, analizarla, estudiarla y ver nuestra posición ante ella, no creo. Primero, antes de entrar en estos cositos, tenemos que pasar al siguiente punto, que es la estructura. Uh-huh. Nosotros no tenemos estructura de mesa, nosotros no podemos plantear nada. Oye, no podemos hacer nada. Ya. Si tenemos... Le mandé el mensaje, le dejé el mensaje que pretendías ir tú y que de todas maneras me devuelva la llamada para confirmar a qué hora o lo que sea. De todas maneras, al final... Hazme acuerdo para llamarle otra vez. Y le has pidado que va a bajar el Alejandro. con la Daisy. Como ni ya te llamo, estoy en una reunión, ya. Chao. Lo que estaba diciendo de la ley de cultura, solo una cosa, solo como apostilla. Es chistoso que el partido, hablando, o sea, que ellos quieran decir que ahorita quieren pasar y arreglar la ley de cultura. A ver, la ley de cultura, solo te la pongo en estos términos. El mandato de la Constitución decía, la ley de comunicación, coma, ley de cultura tiene que ser aprobado y bla, bla, bla, bla. Van a pasar la ley de comunicación y no van a pasar la ley de cultura. Y si no pasan la ley de cultura, caen en el mismo error que decían para disolver la asamblea, claro, por no acatar el mandato de los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es la cuestión ahorita? Apresurar el proceso para ellos mantenerse en su puesto, Carlos. Claro. Si se aprueba la ley de comunicación, tienen que dar paso al resto de leyes que decía la Constitución mismo, que tienen que aprobarlas. Y entre esas está la ley de cultura. El estado de la ley de cultura, si quieres, eso podemos... El problema es que todas esas leyes son transversales. O sea, vamos a esto. Te pongo desde este ejemplo súper puntual para después discutir esto súper amplio, porque es un tema que nos podemos ir días. Otro día. ¿Qué pasó en el estadio de la liga con el muerto, Cales? El ministro del deporte fue, agenció una ley y están trabajando en la ley. ¿Qué pasa con la ministra de cultura con respecto a la ley de cultura? Ahí sí ya no puedo hacer nada, que he intentado hacer los trámites, que esto que es peor. ¿Quién te está proponiendo? La Silvia Salgado. ¿Es acaso quien le dio el puesto a la ministra de cultura, a la Erika Vélez ahorita? Sí. Erika Silva. Sí, Erika, Erika Silva. O sea, ¿a dónde voy, cara? Si vamos a transparentar esta cosa de lo que es la ley de cultura, o sea, hablemos del contexto político en el cual se está moviendo. Porque nosotros trabajamos, y algunas caras reconozcan las mesas de cultura cuando se abrió con el Noriega. Cuando se abrió las mesas de cultura había un montón de gente interesada en participar. Y ese proceso fue el más participativo que hemos tenido hasta ahora en la construcción de una ley. Con todas las falencias que tuvo. O sea, la cuestión del estado de la ley de cultura en la asamblea no es lo que ellos nos pretenden decir. O se archiva o pasa lo que está. Si nosotros como ciudadanos presentamos otro y tenemos a la señora Salgado que dice, sí, yo les apoyo en la moción, podemos volver a debatir sobre la ley de cultura en otros términos. No en los términos que ellos nos quieren plantear de blanco y negro. O aceptan lo que está o se vota. Entonces, yo solo quería decir... Es que justamente por eso, lo tomé en colación porque... Eso es lo que lo personal se quisiera evitar, ¿no? En una imposición. Ya, entonces, porque a mí tampoco no me parece correcto cómo está la situación de la ley de cultura. Entonces, es justamente buscar esa opción que tú acabas de dar, ¿no? El ver cómo discutir bajo nuestros términos. O sea, aquí la cuestión está entre democracia directa y democracia parlamentaria. Lo que ellos quisieron hacer quiere pasar por la democracia parlamentaria y validar sus procesos. Lo que nosotros estamos planteando es una democracia directa, Carlos, en donde el ciudadano decida, yo quiero la política cultural de esta manera, y ustedes como representantes tienen que cumplirlo. No es que tenemos que invertir la tortilla y ellos nos dicen qué hacer para nosotros acatarnos. Compañero, punto de orden, sí, creo yo, que es esta parte del tema, o si no, nos vamos a... Otra vez se va a quedar la otra. Se va a colgar. En el siguiente punto tenemos que estructurar la mesa y de ahí vamos a entrar en todos estos temas de leyes y todo, porque para eso se creó la mesa. Bueno, la cuestión esta es importante, después tratamos de un punto fuerte, porque además, o sea, tenemos que tratar la cuestión de los espacios públicos que se han generado, que queremos que se generen y todo, que me parece a mí particularmente muy importante. Al final, evacuamos. Entonces, el Carlitos tenía la posibilidad de, ahora sí, de contarnos cuál era su más o menos su propuesta o anteproyecto para... reestructurar un poco el trabajo de la mesa y para coordinar mejor el trabajo, nada más. Entonces, Carlitos, comience. Sigue siendo fundamental, es una cuestión de fondo el hecho de estructurar la mesa. En ese sentido, bueno, tengo algunas propuestas, pero todas están relacionadas con más dudas que quisiera ver, o sea, cómo las podemos ir resolviendo en función de la gente que está acá. Una de las principales dudas y relacionadas con lo que ha pasado ahorita mismo es cómo volver operativa a la mesa de cultura, sin perder el carácter democrático que debe tener. Deberían leerse y aprobarse todos los oficios, que es lo que ha pasado durante esta mañana, o tiene el directorio de la facultad de hacer oficios sin que estos sean aprobados por el pleno de la mesa. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, como haciendo un pequeño análisis de la mesa, cualquier persona puede ser parte de la mesa. ¿Quiénes hasta la fecha pertenecen a la mesa de cultura y cómo han llegado acá? O sea, cómo han llegado o cómo hemos llegado. O sea, hemos llegado por invitación directa, hemos ido porque un amigo nos contó de que hay una mesa de cultura y entonces tuvimos la fortuna... hemos sido los afortunados de tener a un amigo que nos ha invitado. Eso significa que estamos trabajando muy cerrados o es hora de abrir que más personas se sumen al proceso. Y una cuestión de fondo también, si es que estamos trabajando solo para nosotros o para los colectivos en general. Y eso tiene que ver con la cuestión de proyectos también. A veces o escucho y se dice... No, pero pero se debe tener prioridad a la gente en la mesa, que estoy posiblemente completamente de acuerdo, pero es solo para la gente en la mesa lo que se trabaja. Entonces, posiblemente si queda así, estamos haciendo una especie de clan, una logia de los elegidos, de los que tienen el chance de estar en este espacio, posiblemente, ¿no? Que que en ese sentido, pues, y soy redirecto, no estoy de acuerdo, y que es como se me ha estado manejando la otra mesa, la de culturas urbanas, o sea, que yo sepa, y hemos dicho que este espacio es un espacio abierto. Y bueno, y en general, o sea, ¿por qué seguimos asistiendo a las reuniones de la mesa de cultura en ese sentido, ¿no? Porque posiblemente vemos que es una de las pocas esperanzas o opciones para organizarse en vista de otros procesos fracasados que ha habido. Entonces, precisamente relacionado con el tema de la operatividad de la mesa, planteaba si es que en realidad toda la gente debería venir en realidad a las reuniones, o si es que las reuniones de los días martes podrían ser una reunión de directorio para trabajar de una forma operativa, pero y con la gente que quiera venir de una forma abierta, y por otro lado y hacer reuniones de una forma posiblemente mensual, donde se informe a toda la gente acerca de los proyectos, de las resoluciones que ha tenido el directorio y la gente que ha estado trabajando. Esto, como una propuesta que habría que debatirla en ese sentido. Ahora, yo quiero que seas un poquito más concreto, Carlitos, porque vas soltando bastantes puntos. Entonces, yo sí quisiera que, por ejemplo, se vayan debatiendo los puntos uno por uno un poco y ser más claros, o sea, desde el principio, ¿qué es lo que tú dijiste? O sea, ¿qué nos tiene aquí en la mesa, por ejemplo? Ese es un punto, ¿por qué vinimos o cómo? Lo otro es la reestructuración cada día, ¿qué días queremos estar? ¿O qué días podemos trabajar las coordinaciones? ¿O qué días trabajamos todos? O sea, ese es otro punto. Ahora, no sé si ese es lo que tú estás planteando, una idea general total para retomar todo otra vez, o la ejecutivizamos más yendo punto por punto, que tiene que ver con, yo tengo un nexo ahí. Entonces, después de que Carlitos me responda, por favor, Alejandro, ya. Podríamos ir desglosando todo, ¿quieres? Abrir el debate con respecto a eso, o sea, lo primero es, si es que vamos, la gente que siga viniendo a la mesa va a ser mediante invitación directa, a ver, o nos abrimos. El primer punto es, ya te doy la palabra, compa, después de Alejandro. La primera es, ¿cómo hicimos la mesa un poco y cuáles son las reglas como para estar en la mesa, alguna cosa así, o los reglamentos? Ese sería un punto importante, ¿no es cierto? Ese sería el punto primero a tratar. Entonces, eso yo anoto. Entonces, lo segundo sería la coordinación que se está llevando a cabo, o sea, las coordinaciones que tenemos, o la reunión general se plantearía todos los martes o todas las semanas, o la coordinación necesariamente tendría que reunirse otro día adicional, o solamente se reúne la coordinación y para cosas más amplias, más grandes, nos reuniríamos todos. Ese sería el segundo punto, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí voy anotando. De ahí, ¿qué más vendría? Esas son, de lo que tú has dicho, lo más importante, ¿no es cierto? Como propuesta, ¿qué tipos de miembros tiene la mesa? Una como propuesta, miembros activos, miembros pasivos y simpatizantes de la mesa. Posiblemente los miembros activos son las personas que están interesadas y asisten de forma periódica a las convocatorias de la mesa. No sé si es que miembros pasivos podrían ser los colectivos que están al tanto de en el grupo Facebook de la mesa, pero que no tienen una constancia, pero se comprometen por lo menos a ir una vez al mes a las reuniones, por decirlo así. Y una tercera categoría, decía, la cuestión de simpatizantes, que son gente que posiblemente no viene, pero está también al tanto, no asiste a las reuniones. O sea, hay como unas tres posibilidades que estaba planteando. No sé, porque no le veo real el tema que alguna vez había dicho. Si es que no vienes a todas las reuniones, no eres parte de, o sea, y eso ha pasado. Hay compañeros, no sé, pues, o sea, que estuvieron en la primera etapa y fuimos los primeros que estuvo, no sé, voy a dar nombres, por ejemplo, a Andrea, que tuvo una primera etapa, pero no está ahora. Entonces, hay que buscar formas de ser incluyentes sin coartar o delimitar responsabilidades también y beneficios que tendrían los distintos tipos de las mesas. ¿Qué pasa si es que abrimos el proyecto que me interesa acerca de la red? Pero hay gente que por sus tiempos o por A o B razones no les interesa ser parte, les interesa ser parte del proyecto. De acuerdo a las funcionalidades. Ajá, pero pero no de la mesa, por último, o sea, a la final. Y esto tomando en cuenta que hay un proyecto que formula precisamente Alejandro, se habla de formar una red en los bases. Pero precisamente de eso, o sea, va a haber compañeros de que no van a poder venir a las reuniones. Entonces, ¿cómo funge de representante Alejandro en ese sentido? Y cómo no les, o sea, cómo trabajamos en proyectos sin que sea descolarles a los artistas en general. Entonces, hay como un planteamiento de unas tres categorías de miembros relacionados con la mesa. A ver, yo les voy a hacer acuerdo de una cosa que después les doy la palabra a los compañeros de Alejandro primero. Acá el compañero y acá Gonzalo. Nosotros funcionamos de acuerdo a un manifiesto, no tenemos ningún reglamento, no tenemos estatutos, pero el reglamento de alguna manera es claro en tres puntos básicos, ¿no? Yo creo que eso habría que releer un poco, replantearnos, porque incluso yo me doy cuenta que yo creo que un 40% de los que estamos aquí no conocen el reglamento y no el manifiesto y no tienen ni idea. Entonces yo creo que eso sería bueno. Eso podemos hacerlo después para solventar todas estas cuestiones que Carlos está planteando, que a mí me parece bien que replanteemos las cuestiones, ¿no? Y para ver qué funcionalidad tiene la mesa. Yo tengo una propuesta a propósito de la cuestión de lo bueno que es tener abierta la mesa y de lo malo que es tener abierta la mesa, ¿no? O sea, y yo al final también les quiero hacer un planteamiento sobre eso. A ver, vamos con Alejandro primero, que sí, yo les quería compartir un modelo que es el modelo piloto que vamos a hacer en el Baldeo, para ver si es que de esa manera podemos solventar algunas dudas ya sobre una estructura formada. ¿Ya? Claro, o sea, si es que puedes desde ahí. ¿O cómo? Si es que alguien tiene un marcador para la pizarra líquida, sería chévere para poder de alguna manera hacer más visible todo. Ahora. Pero si no, les puedo ir explicando sobre la marcha. Tiramos en la cuestión. ¿Tú que eres tan amigo de todos? ¿Tú eres el más famoso de la mesa? Más famoso de la mesa. Ahora verá. Entonces, bueno, va Alejandro va a plantear. Sigamos con la palabra, compañero. Bueno, compañeros, como prometí la semana anterior, yo hice un ensayo sobre las políticas culturales en el Estado ecuatoriano y la relación que tiene el Ecuador con los convenios internacionales sobre los derechos culturales. Quisiera hacer mi humilde aporte. Aquí tengo un extracto de mi ensayo en el cual consta los derechos culturales manifestados por las Naciones Unidas, por la UNESCO, por la Carta Iberoamericana. Están resumidos y también tengo sobre los extractos de los puntos de los derechos culturales que están en la Constitución del 2008. Mi aporte quisiera hacerlo para que esto sirva como una base jurídica para los reglamentos, las operativas, las cartas, y también que nos sirva de base para seguir interviniendo en las actividades institucionales estatales como es la Asamblea General, la Asamblea del Gobierno, el Ministerio de Cultura y demás ministerios, inclusive el municipio. A mí me parece que tener una base jurídica como mesa es importante, porque si no se tiene un argumento jurídico, ¿cómo se puede luchar sobre nuestros derechos y defenderlos? Entonces, quisiera hacer el aporte y aquí está lo durmiendo. Chévere. Oye, yo siempre... No tiene un digital, compañero. Sí, lo puedo mandar, el que me da su correo, o lo puedo agregar a la mesa, al foro del Face, ¿no? Entonces, el compañero Mario Ñate hace la entrega formal de este aporte que vamos a trabajar, o seguramente también que tiene que ver con lo que está planteando el Carlos y con el modelo que va a plantear también el Alejandro. Entonces, para esto, obviamente, ya es un trabajo como... Yo a veces odio los talleres por esto mismo, pero por eso yo creo que sistematizar este proceso ya es necesario. Entonces, yo sí sugeriría desde ahorita que este proceso lo trabaje un grupo de gente. porque este proceso no se puede trabajar ni se va a poder trabajar específicamente trabajar con muchísima gente. Yo sí sugeriría que haya, de aquí se dedique, se nombren a unas 5 o 6 personas que estén familiarizados con esta posibilidad de trabajar en talleres y hacer una especie de mini forito para que concluyan con algo y que nos expongan después. Porque operativamente también es mejor, ganamos tiempo, podemos seguir discutiendo sobre el Quito Baila tranquilamente mientras los compañeros van a trabajar o vamos a trabajar sobre esto. Entonces, ¿les parece? Pero independientemente de eso, vamos a oír la exposición del Alejandro y vamos a seguir trabajando estas opciones que nos plantea el Carlos. Gonzalo. Ya. Bueno, yo pienso que primero un aporte y de una manera así también, como muchos compañeros, lo menos que se pueda dar, igual como a todos los compañeros que también están trabajando, todos, sin la presión todos. De todos. Es un gran aporte y claro. Siempre se les debe, aunque sea un aplauso para todos, ¿no es cierto? Eso es importante. Pero hay cosas como estas que es real, por ejemplo, decían, el manifiesto creo que muchos ni lo conocen, yo soy uno de ellos, claro. No lo conozco. Y entonces la primera pregunta que yo me hago, dentro de cualquier parte legal, ¿quiénes pueden pertenecer a la mesa? O sea, ahí viene la primera pregunta. ¿Quiénes sí y quiénes no? ¿O es abierto democráticamente a todos o son representantes de grupos o lo que sea? Y es una discusión que ahora se tiene que generar. Pero yo les voy a pedir unos 2 minutitos que me dejen hablar, porque quiero decirles una cosa. Independientemente, y esto sí que se me ponga mucha atención y ojalá se considere mucho lo que voy a decir. Independientemente de lo que se decida, con relación a que sea abierta, cerrada, que sea que los miembros de la mesa representen a un colectivo o a muchos colectivos, o sea una representación personal, lo que sí no quisiera, y les digo sinceramente, por todo el trabajo que esto ha implicado para todos, ¿no? Y para los que casi siempre venimos los martes, y por todo lo que ha generado, las expectativas que ha generado la mesa, no quisiera que por cualquier cosa que pase, o sea, haya una desintegración, ni parcial ni total. Porque el proceso este tiene que seguir. O sea, estos son aportes que vamos a recibir. Políticamente yo les cuento que esto es interesante. O sea, no solamente para nosotros ni para el Distrito Metropolitano de Quito. O sea, una de las primeras mesas que por lo menos tiene vigencia ya casi un año, ¿no, Gerardo? Ya un año, a nivel nacional es esta. Y que puede ser un plan piloto para todos los municipios distritales a nivel nacional, que hagan su consejo consultivo, óiganme bien, que hagan o creen la posibilidad de aliarse para hacer el consejo consultivo, es esta mesa. Yo les digo sinceramente y les quiero convencer de eso. Entonces, independientemente de lo que pase, de cómo nos estructuremos legalmente o todo, por favor, el afán no es desintegrarnos, más bien anexarnos, ¿no? Y que haya más gente que crea en nosotros y que trabaje en nuestra política, porque estamos haciendo política aunque no lo crean. O sea, esa es la propuesta. Mal, bien, con tropezones y todo, pero por favor no decaigan en esto, porque de pronto se van a sentir marginados. Yo no represento un colectivo, yo no tengo la misma capacidad de voto, allá se decide porque los más son más o los menos. Vamos a tratar de ser lo suficientemente incluyentes, pero de esto, de la parte legal, se determinan muchas cosas. Y a este punto neurálgico yo quería llegar, yo sinceramente un poquito después, pero es necesario ya, ¿no? Es necesario. Entonces, cae por su propio peso. Entonces, ya de Alejandro creo que ya tiene más o menos claro. Entonces, ¿alguien más quería hablar antes de que vos volvés? Sí. Yo vuelvo y repito, ¿no? Antes de los puntos que estaba haciendo el carrito de organizaciones, quiénes pertenecen, quiénes no pertenecen, y también de tomar un poco las palabras del compañero. Es empezar primero, ¿para qué se creó la mesa? ¿Con qué visión se creó la mesa? ¿Con qué misión se creó la mesa? Para que todos sepan, ¿no es cierto? Y por eso que yo siempre he sido que la mesa se pudiera más allá de hacer los proyectos. Los proyectos de los temas secundarios. Se empezó con un manifiesto, se salió como creo a las 6 meses. Y de ahí recién se está estructurando la mesa por el tema del proyecto que se armó con Quito Baila. Entonces, si vamos a estructurarlo ahora ya, empecemos, yo digo, desde la cabeza, pies y todo. para poderle tener ya claro y ahí sí encaminarnos realmente ya. Entonces, se ha mantenido un año, ha sido pero por peleas de proyecto, más que por propuestas. Gracias al Quito Baile. Más que por propuesta, yo no creo que sea tan cierto eso. Yo no creo que sea el Quito Baila lo que nos haya motivado a seguir aquí. Porque simplemente exacto. Hablaste piedras, disculpa. Porque simplemente estamos echando a todos por la misma sacer. Pero pidamos un poco más de las afirmaciones. Era algún punto de antes. Pues ahí vamos de a poquito. O sea, a ver, está hablando el mismo, Gerardo. Vamos. Es que ya David está haciendo la misma nota, loco, discúlpame. Eso no lo permito. Vamos conmigo. Sí, porque nosotros estamos apuntando a otro. O sea, tenemos claridades en el por qué nos reunimos. Que la dirección se haya, o la metodología no sea la acertada, la que hemos tomado, eso es diferente. Todo el proceso nos indica los caminos a seguir. De los errores aprendemos a continuar en el proceso. Entonces, Quito Baila es uno de los errores que se cometieron del tema de la metodología, pero fue un proyecto que se asumió como mesa y lo hemos sacado adelante con inconvenientes y todo lo demás. Seguimos trabajando aquello. Pero la propuesta de la mesa es como la hemos tenido en algunos compañeros, creo que clara, del mismo nacimiento del manifiesto, es apuntar a algo mucho diferente que es un simple proyecto. Entonces, yo también sí me siento como al escuchar que por el Quito Baila que nos sigamos reuniendo. O sea, sí me causa mucho. Bolívar, espérate, Bolívar. De Gerardo yo creo que tiene que hablar y tiene que decir eso. Habla, Gerardo. Yo dejé mi punto de vista muy claro, hermano. Claro. Si alguien está por el Quito Baila, chévere, pero la chaucha no es el elemento aglutinante de esta mesa. Sí, aquí estamos personas que trabajamos desde hace muchísimos años en organizaciones, no estamos rompiendo el cascarón, ni como artistas, peor como gestores culturales. Yo tengo más de 30 años en esta nota y lo sabe la mayoría de los que están aquí, están rompiendo cascarón. Entonces, ni soy músico improvisado, ni soy gestor de palabra. Vengo de una trayectoria real de organizaciones y todas las que he gestado o he consolidado. Entre esas, esta mesa es mi obra, es mi experiencia, compadre, porque yo consolidé esta mesa y lo sabe muy bien aquí, y los que llegaron recién se los digo por si acaso muy claramente. Entonces Quito Baila es la tercera pata de la mesa de tres ejes: difusión, investigación, capacitación. La difusión es uno de los subgrupos, de los subgéneros, subproductos. Quito Baila, por ejemplo. Entonces Esta mesa tiene tres patas, que es la educación, la formación, la investigación, la comunicación, el generar el espacio público desde los ámbitos de la cultura, de tal manera que sea participativo para todos, y la tercera pata es la difusión, la chaucha, para los que les gusta utilizar ese término, porque todo se prioriza aquí, y eso es algo que me disgusta. O sea, todo lo que se hace aquí ha sido improvisado, ha sido a media tinta. Bueno, pues si yo tengo que decir las cosas en la cara, tengo que decirlo. Ya basta de eso. Esos idiomas priorizantes no me gustan de gente que viene alguna vez aquí. Aquí estamos las personas que estamos interesados en fortalecer la cultura. Ese es el sino. Sobre eso, maestros, trabajemos. Y pídenme. De verdad, lo de Quito Baila mejor debiéramos sacarlo del tema de aquí para acabar de una vez por todas con eso. ¿Alguien quiere hacer con Quito Baila? Vaya y habla cultura. Yo quiero participar en Quito Baila, compañeros, y todo. Esta mesa no tiene nada que ver con Quito Baila, porque aquí se peyoriza y se va con doble discurso. Aquí se habla de qué lindo, allá van con otro discurso. No es que yo sí, nos pasó lo mismo cuando mandamos un documento a Daisy. Y después muchos habían llamado a Silvia Ñañita, yo solo firmé la asistencia. Pues eso es falta de comisión. Eso sindicalmente hablando decían, nos falta el milicos, espíritu de cuerpo, ¿no? O a la chapería, ¿no? En los sindicalistas, como es que ya se me olvidó la nota del concepto del empoderamiento. O sea, somos todos uno para poder generar. No, pero ya se me olvidó. Si tienen ya, exacto, pero sí, entonces como este discurso doble se maneja aquí, entonces espero que todos los que hablan más le quito baila, no espero verles ahí. Chévere, porque si no, siempre estamos cayendo en eso. Y a veces creemos que, porque somos de pronto artistas, yo no sé por qué es este ecuatorianismo que tenemos aquí de ser medios tibios y todo. Yo, pana, no soy así. Detesto la hipocresía. Entonces a veces me he bronqueado con la gente porque le he dicho de frente en la cara y eso les ha molestado a muchos. Yo soy músico de verdad y soy gestor de verdad. Soy uno de los 12 tecnólogos de promoción cultural aquí en Ecuador. Y nadie más. Así de sencillo. Yo voy a hacer. Pero estamos aquí por la cuestión cultural, compadre. Habría una cuestión. Aquí no estamos por sueldos, no estamos por, estamos por convicción. El que se considere dentro de este eslogan, chévere. El que no quiere, bacán. El que quiere con Quito baila, vaya cultura y hable. El que no quiere, no. Pero esta es una mesa que no tiene nada que ver con Quito baila. Ya, a ver, una acotación. A ver, Bolívar, después Dolores, y después yo quisiera cerrar el tema. De eso, ¿no es cierto? Yo sí digo, al que le quede el guante, que se lo echan. Así de primera. Yo soy una persona que me lo hago y me lo fajo individualmente como colectivamente con la gente que trabaja conmigo. Antes de que hables, yo quisiera decir Para terminar, déjalo en bien. La acotación que yo hacía es para la estructura de la mesa, ¿sí? Dije lo de Quito Baila, sí, porque yo considero que sí, fue un elemento coyuntural donde mucha gente se unió, mucha gente vino, y en realidad sí, otros salimos en esa situación, salimos cuando creamos la mesa, destruimos desde la mesa en el principio, y yo he regresado para esta otra parte de la mesa como tal, esta estructura, esta visión que bien dice Gerardo, bajo la que se crea, sí, y es verdad, o sea, ¿para qué va a crearse la mesa? Porque decía, empecemos por ese tema, ¿por qué la mesa? ¿Para qué la mesa? Si la mesa va a estar dedicada a proyectos, dediquémonos a proyectos, si va a estar dedicado a otro, nos dedicamos, si no, tengamos bien claro los tres ejes que se lo manejaron hace tiempo. Yo creo que estamos, y desde Bolívar, con todo respeto, estamos resonando. Perdón, a ver, solo una aclaración al Bolívar. Aquí la bronca no es contra el David, que me cae mal, porque me cae muy bien, o contra el Bolívar. No. O sea, podemos bronquearnos y mandarnos a la mismísima mierda aquí, por la ideología, pero no va contra ti, David. O sea, nada de Bolívar ni David. O sea, bronquémonos así de frente y todo, y digámonos las cosas, porque esto de aquí es porque no debe salir. ¿No? Entonces, podemos mandarnos a la mismísima M aquí, pero la bronca es a mi forma de pensar, pero no a mí como persona, y por ahí no voy yo. Los que me conocen jamás es porque me dice o que dice. Ahí disculpa. Dolores. Ser súper, súper. Sí, verás, yo sí quisiera también que a partir de lo que ya dijeron y aclararon los compañeros, es que sí habemos algunas personas que, como dice Gerardo, estamos rompiendo el cascarón. Y que nosotros vemos algunas cosas desde otra perspectiva. Como que, por ejemplo, la gente que estaba aquí estaba por el Quito Baila, porque es así mi caso y debería ser de algunos. Yo, en la única persona que creo así de aquí es en el Carlos. ¿Por qué? Porque es el único que no estuvo involucrado con el tema de Quito Baila, con la cuestión de platas, de presentaciones y artísticamente. Eso nos pasa a todos. Y entonces, desde afuera, lo que dice el compañero es verdad, uno ve así. O sea, hubo un espacio de coyuntura en esta mesa por el tema de Quito Baila y sí hay que reconocer. Pero también hay que reconocer que aquí hay otras personas que tienen sus convicciones bien puestas y es en las personas que estamos creyendo, compañero. Ya. Yo solamente un minuto para decirle de esto. El proceso este que nombra Gerardo, como él mismo sabe, tiene más de 30 años. Yo he aprendido de Gerardo como he aprendido de muchas personas, como he criticado también la labor de muchas personas que como el Gerardo han estado un poco al frente y a veces es muy difícil hacerlo, pero se ha criticado. Y lo hemos criticado de frente. Y por eso estamos aquí. Entonces yo respeto los procesos. Los que vengan de afuera, los que estén adentro, los por de donde vengan. Por eso yo les dije hace un rato, independientemente de lo que pase, de lo que se decida, esta mesa tiene que salir fortalecida. Es un proceso dentro de un proceso grandote. Entonces, por favor, nosotros nos equivocamos. Si nos equivocamos con los quitos a pies, bailas, cantas, verdes, es nuestro proceso. Es nuestro proceso, tenemos que aprender de él. Pero yo lo que no estoy de acuerdo, o sea, con lo que dice Gerardo, no vayan ustedes allá, tal vez por el doble discurso. Es un proceso que a la final, o sea, la mesa también tiene que sostenerlo, y lo tuvo que sostener, y va a tener que sostener otros, tal vez con más experiencia, con más claridad en el mismo proceso, pero lo tiene que hacer, y lo tiene que asumir, y cada uno de nosotros tendrá que asumir el papel que le toque asumir. dentro de la mesa mejor todavía. Pues yo respeto, Gerardo, con mucho respeto también, los procesos de los compañeros que están empezando. Sí es terrible a veces los comentarios. Yo mismo a veces soy muy, digo cosas bastante como chascarrillos y a veces caen mal, y eso es cierto. Entonces hay que reconocer eso también, ¿no? Entonces yo les pido, fortalezcamos de esta mesa. El Alejandro está ahí esperándonos. A ver, David, tienes derecho a la réplica. Yo más que todo, yo lo único que quiero hacer un llamado a todos y con respecto a los comentarios que se han dado. Aquí es cierto que es muy respetable la trayectoria que cada quien tenga, pero sabemos que el arte en el país depende de muchos otros factores. Así que, compañeros, yo les quiero pedir a todos, aquí nadie es más artistazo que otro, o más actorazo cultural que otro. Todos somos iguales, todos estamos en el proceso y creo que todos estamos para darnos la mano. Y la persona más grande que exista es la que mejor sirve al resto. Acordémonos de eso. Unas palabras, o sea, un llamado inclusive a la humildad y a la razón humana. Esto es para todos, compañeros. O sea, yo por último, no podré sacar lo que yo he hecho, porque eso dependerá de mí. ¿Y quién reconocerá? ¿Quién nos reconoce eso? No somos nosotros, es la gente, es nuestro público, o los procesos que hagamos, o la historia algún rato. Pero compañeros, el llamado es aquí todos, dentro de esta puerta y dentro de esta mesa, todos somos personas al mismo nivel, al mismo criterio, todos tenemos, o sea, somos iguales. Eso es, compañeros, gracias. Yo creo que con esto ya pasemos a la cuestión. Y después hay más chance porque vamos a hablar de la ley de cultura. Hola. Justo, ahí está, justo. Telepáticamente. Seguimos con el. Exactamente 15 días a petición del Rafael que nos vino a visitar. Planteamos, no sé si le llegó un comunicado, nosotros lo dejamos, aquí si quiere tengo la copia. Y ha sido muy difícil, creo que se traspapeló entonces, y a mí también. Aquí está. Entonces, donde le pedíamos un acercamiento porque Rafael nos pidió. Aquí estaba. Yo lo dejé por aquí. Entonces, aquí está con el recibido y todo. Pero la petición así que se la hago, porque para que vea que está aquí la carta que no ha llegado, tenía una reunión yo con Rafael ese día, Rafael seguramente estuvo ocupado, pero sí me pareció muy mal porque Rafael se comprometió a estar conmigo para justamente hablar con usted de algunas cosas, pero aquí se genera, incluso ya tenemos redactado otra carta para hacérsela llegar a usted, para conversar, pero la petición es la siguiente, así, ojalá nos ponga su atención, así rapidito. Primero, los compañeros queremos un inventario de todos los lugares que se pueden ocupar y cuáles son los proyectos que se tienen para nosotros, con esos lugares, para nosotros involucrarnos. Esa es nuestra preocupación básica. Pero no, que no sea mañana ya tenemos este programa, por favor, insértense mañana. No, sino que queremos saber con antelación, con tiempo, para nosotros poder programar un proyecto. Se nos ha hecho difícil entender la dinámica esta de que de un día para otro, porque nosotros además ya sabemos lo que tenemos. O sea, nosotros vamos y actuamos o desarrollamos el proyecto, pero el problema es que no llega a tiempo la comunicación, nos enteramos por terceras, cuartas personas qué está pasando, entonces eso se convierte en un rumor y nos causa un malestar muy grande. Entonces, eso es, Luisa, prácticamente y básicamente lo que estábamos pidiendo, ¿no? Sí, está un listado. No sé, pero vamos a hacer los espacios públicos. Un listado de los espacios, los proyectos que están, se están trabajando, los espacios, para ver cómo nosotros podemos insertarnos, para colaborar también, o sea, y obviamente, o sea, disfrutar de los beneficios que eso nos da a nosotros como actores culturales. Esa es la petición básica, no creo que sea otra, ¿no es cierto? Y lo que está ahí, ¿no? Sí, lo que está aquí en la carta. Y generamos otra carta ahora, que se la vamos a hacer llegar a mí mismo. Es que no había contestación de esto. ¡Qué horror! O sea, no digo de ustedes, sino de esto. Sí. Yo despacho todos los días, todo lo que me ingresa en el día, yo despacho. Pero me parece súper raro que esto no haya conocido. Personalmente lo entregamos los dos el día miércoles 15. No, aquí está, marzo 14. El miércoles 14. Pero sí, dígale a Rafael. Rafael es el canalizador y culpable de esta situación. Présteme un ratito, voy a sacarle primero, compañero. Quiero pedirles disculpas, el jueves no les pude acompañar a lo del año canching. Espero que les haya ido bien. Pero buena cosa que estén pasando también estas cosas. Me comprometo a ir a otro momentito si es que me vuelven a invitar. Ya me fue imposible llegar ese día. Bueno, lo otro, voy a ver esta carta y valdría la pena que nos reunamos, no el siguiente martes, sino el siguiente. ¿Qué fecha es? ¿El siguiente? Abril 18, 27. Nota, el 17 estoy con ustedes respondiendo estas cosas. ¿De acuerdo? Aquí mismo. Aquí mira. Ya. Ya, con 17 de. Vale. Sale una copia de esto, tráigame, mijita, lo dijimos, ¿ya? Y en cuanto a lo de espacio público que me están pidiendo de esta cosa, se está levantando, y le voy a pedir al guacho que venga a exponer. Se está levantando un programa que se llama Espacio Público y Cultura. El alcalde nos ha pedido una y otra vez, sino que el año pasado nos salieron con el Quito Baila, porque acuérdense que esa no fue la propuesta. No fue una propuesta nuestra, nosotros propusimos desde el inicio Espacio Público y Cultura, hagamos un programa de todo el año, ¿se acuerdan? Pero ahí nos salieron con el Quito Baila, no nos quedó más que aceptar por los recursos, un montón de vainas, ¿no es cierto? Y ya nos tocó. Eso nos fue, espero que más bien que mal, pero ya. Ahora nuevamente nos ha dicho el alcalde, queremos un programa sostenido, o sea, seguimos manteniendo la idea de la democratización del espacio público, del uso del espacio público con esta programación. El guacho ha preparado un primer borrador, ya nos expuso, personalmente nosotros hicimos desde el despacho ya nuestras primeras observaciones al borrador, ya esto sobre todo trabajó el Adrián, ya se expuso eso. Pero sé que hay aportes de otro despacho también que está vinculado también con el tema y hemos quedado en hacer un último taller para luego socializarlo, porque no es que eso se va a hacer, porque ese también dijimos que ese es un error. O sea, nosotros no somos los expertos en, yo no soy experta en, tengo las ideas, sé lo que se quiere, mi pedido es programación en el territorio, ¿no es cierto? Pero no solo eventos, que es con una política, que tengo un contenido, etc. Pero de ahí, ya nada más. Entonces, lo que les voy a pedir es que esperemos que se aterrice ese taller para incorporar todos los insumos institucionales y luego armemos con la mesa, no un taller aquí, sino en otro lado, para que la Secretaría de Cultura socialice la propuesta y sea retroalimentada por ustedes también. Eso es lo que me comprometo. Y a partir de eso sí, entonces sacar ya una propuesta concreta. ¿Les parece? Sí. Pero eso sería bueno que nos dé una respuesta orgánica igual, o sea, en papel. O escrito, físico, ¿no? O escrito. Y lo otro que le iba a pedir, si me olvidó, perdón, no sé qué pasa, otra cosa. Esa es otra cosa. No, era otra cosa. Eso hay que hablar. Otra cuestión. Pero bueno, yo les voy a responder por escrito la carta que ustedes me han enviado y ahí posiblemente les voy a poner lo que les acabé de decir, de socializar el programa y por otro lado estar con ustedes el 17. ¿Estamos? Ya, para responder lo que me están pidiendo. Y si es que van a hacer otra carta, no más, no hay problema. Y sigan organizados. Vamos a tratar de darle directamente. ¿Quién falta esto? Y me llevo a mi asistente. ¿Por qué son malos? Ahora dejan en la oreja de Rafael. Ya, aquí vemos, me despido así, súper silencio y Alejandro va a socializarnos su. Le ves al Adrián. Ay, se me ha quedado aquí. Oye, y dos cosas antes de empezar. Quiero tocar dos temas que me dijo el Gerardo. Ya, para varios. Ya, listo. sea, yo les pido, después de esto, vamos a varios, hay la cuestión de la ley, hay la cuestión que plantea el Alejandro, hay la cuestión de la ley. ¿Qué horas son? Las 11 y 5 para las 12. Entonces, yo creo que eso va a quedar para la próxima semana. Ya la acabo rápido, entonces. Ándale, ya lo dijera. No me parece que alguien tenga que tener título de dueño de eso. Lo pienso por ahí. Después que se quiera poner... Yo sí quiero hacer unos 10 minutos al final. Sí, es necesario sanear algunas cosas. Ya me voy. ¿Cuál es la propuesta? Súper claro. La mesa está funcionando en este momento aquí, en el municipio de la zona centro. ¿Qué es lo que se está proponiendo ahorita? Generar un modelo de gestión centralizado para que todas las administraciones zonales tengan su propia asamblea, es decir, su propia mesa de cultura y espacio público. ¿Cómo va a funcionar eso? He detectado tres ejes principales en los cuales nos vamos a mover en esta primera fase. El primer eje es el tipo de organización. Hemos visto la necesidad de tener dos tipos de organización, una organización de hecho y una organización de derecho. ¿Cuál vendría a ser la organización de hecho? Lo que nosotros estamos haciendo en este momento. No necesitamos absolutamente ningún reglamento, no necesitamos absolutamente ningún aval externo. Nosotros mismos avalizamos nuestro trabajo en base a nuestro modo de hacer. Ese es un tipo de organización. Ese tipo de organización se va a implementar, y es justo la reunión que voy a tener con Lascano en esta semana, para hacer la organización de hecho ya en la administración del Valle de los Chillos. Inicialmente tenemos 4 personas que estamos encargadas de este proyecto. ¿Y esta mesa que se va a organizar allá depende directamente de esta? Allá voy. El segundo tipo de organización que nosotros tenemos es la organización de derechos. Obviamente nosotros hemos debatido largamente aquí la necesidad de tener una representación legal, de estar instituidos. Y eso simplemente es cuestión de cumplir la ley. Es decir, me registro en el RUC, saco un representante, hago esto, cumplo requisitos y me dan la organización de hecho. La organización de hecho podemos debatir si quieren en base al manifiesto o de derecho, podemos debatir en base al manifiesto y toda la cuestión. Entonces, en este sentido yo no le encuentro mucho problema. En el sentido ya de una propuesta formal de lo que tendría que ser la organización de derecho, que es a lo que iba el Carlos, yo tengo una propuesta que es la economía popular y solidaria. ¿Sí? ¿Qué es la economía popular y solidaria? Es un grupo de personas que se reúnen, si quieren, a través de una herramienta que puede ser una caja de ahorros, la cual tiene una aplicación directa en el momento que se maneja dinero. Tienen que rendir cuentas, hay que tener una organización, estatutos, todas las cuestiones que ya tienen que regirnos si nos hacemos una organización de hecho. Entonces, para no quedar simplemente en la superintendencia de compañías, lo que les apelo es a utilizar la economía popular, social y solidaria, realmente se llama, en un sentido de articularnos alrededor de una caja de ahorro y crédito popular y solidario. ¿Sí? El momento en que nosotros nos articulamos en esto, podemos debatir si necesitamos logo, quiénes son nuestros representantes, cuánto tiempo, cómo vamos a tener los modelos de control social, por ejemplo, con las cuentas o con el accionar que ellos tienen, ¿no? Entonces, sobre esto yo ya tengo reglamentos, si es que ustedes quieren, tengo una propuesta de 4 puntos en base a 3 ejes que viene desde la organización, lo económico, hay también sustento del problema de la identificación. Entonces, alguien que esté identificado con la caja de ahorro y crédito, obviamente tiene que ser un socio, ¿sí? Entonces, partimos que una sociedad... Voy a desgregar aquí un poco, ampliar el concepto. La economía popular y solidaria se basa en algo. Nosotros somos una caja de ahorro y crédito. Nosotros nos ponemos una fecha y un monto que nosotros pagamos, pero nadie puede pagar. Si uno tiene la capacidad de $1, nadie puede pagar $10. Todos pagamos $1. Esa es la lógica. Si no, no sería una caja de ahorro y crédito cualquiera, que está dentro del sistema financiero. Esta también está dentro del sistema financiero y es avalado. Por eso les decía, si nosotros nos vamos a hablar con la superintendencia de compañías, mejor avalémonos con algo que nos pueda representar a futuro. Entonces, dentro de la economía popular y solidaria, yo puedo solventar un montón de aspectos de lo económico para ya no tener que hablar con el municipio y con estas personas importantes. Sino nosotros podemos gestionar al Estado que ellos nos den los recursos y nosotros invertir en lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Pues lo que pasa por esta propuesta es generar un fondo de funcionamiento. Un fondo de funcionamiento. Y esto, tengo una propuesta que les voy a pasar por digital, son alrededor de unas 6 páginas de reglamento, en la cual hay espacios en los cuales ustedes pueden llenar, y si no están de acuerdo con eso, como por ejemplo, existe un artículo en el que dice la responsabilidad de todos. Si una persona no puede pagar por causas determinadas, causas extremas o familiares, ¿quién asume la deuda? Entonces, ese tipo de cuestiones me parece que van a generar un debate y en eso podemos tener varios tipos de aportes. Con eso sustentaría lo que es lo de derecho. Ahí pasamos lo de los logos, lo de los representantes que ahorita ya los tenemos y la formalidad del caso. La organización de hecho el del proyecto piloto, que en este momento va a ser en el Valle de los Chillos, que ya tenemos 4 personas para fundarlo y que necesitamos únicamente articular con el municipio. Segundo punto, asambleas territoriales. Obviamente un tipo de organización nos conlleva necesariamente a generar un tipo de identificación. ¿Con qué? Con la organización. Entonces yo he planteado aquí 3 tipos de niveles de identificación. Uno es el actor o organización sociocultural que así lo desee, así me defino yo. Yo no estoy dentro de su reglamento, no firmo las asistencias, yo soy un actor que vengo porque este es un espacio público y vengo a aportar en ese sentido. Aquí tenemos miembros eventuales y miembros permanentes. Ustedes tienen un reglamento que se lo debatió hace 2 o 3 semanas, en los cuales decían, si no vienen tantas fechas, se les multa y se les hizo firmar un compromiso y toda la cuestión, entran dentro de esto que ustedes ya hicieron. O sea, aquí si quieren se debate y se amplían todas estas cuestiones, y lo que es la directiva representante. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos los actores de la sociedad socioculturales, quienes en asambleas, que son asambleas zonales del distrito, generamos un nivel de representación, no necesariamente en la misma organización, podemos tener un nivel de representación. Digamos, este modelo piloto que se va a hacer decide que no tiene que tener representantes, y no tiene que tener reglamentos, y no tiene que tener ningún acta de constancia de lo que hace. Si es que así se sienten a gusto, hay que respetarlo. Esa es una organización de hecho. Cuando ya hablamos de una organización de derecho, hablamos de que necesitamos una directiva representante. ¿Y cuál va a ser esa directiva representante? Tiene que venir de los actores. Es lo que tenemos ahorita, y me parece que en 3 o 4 puestos que están ahorita. ¿Sí? Ellos son nuestros representantes. Y ellos tendrán que generar los flujos de información y la rendición de cuentas en base al nivel de representación que tienen, porque finalmente lo que están haciendo es sirviendo al colectivo. En ese sentido no son ni más ni menos, ni fundadores, ni cofundadores, ni nada. Son representantes que defienden al colectivo. Entonces, el nivel jerárquico vendría a ser aquí. En la parte alta de la pirámide está la sociedad civil. Después de eso vienen las asambleas zonales, y después de eso vienen los niveles de representación, en la parte de abajo. Claro que es invertida, ¿no? Porque realmente son los más pequeños los representantes. Con eso solvento el punto 2, que son las asambleas territoriales, el modo de funcionamiento. Entonces aquí, para que este modo de funcionamiento de hecho y de derecho pueda articularse a las asambleas territoriales, he generado 3 espacios de interacción. El primer espacio es el que nosotros ya tenemos y quedamos en conservarlo. ¿Sí? Entonces para esto nosotros tenemos que definir si va a ser el último martes de cada mes, por ejemplo, o si venimos todos los martes acá, o 2 martes cada 15 días, o hay que definir quiénes van a venir y para qué van a venir. Entonces este espacio inicialmente está reservado para 3 actores igual que los otros. Tienen que obviamente venir los representantes, tienen que venir de alguna manera los miembros que se sientan eventuales o permanentes, o a su vez los actores de la organización que lo deseen, porque es un espacio abierto, retomo las palabras de Carlos. Y el tercer punto es todos aquellos que no están vinculados con nuestra organización y desean de alguna manera conversar con nosotros. Entonces, este va a ser el espacio para que de un modo público, una asamblea pública, se pueda definir qué es lo que nosotros, o qué es lo que ellos pretenden de nosotros, o cómo va a ser la palabra, cómo va a ser la comunicación y la canalización de esto. Entonces la administración zonal, que es el primer plan piloto que estamos haciendo en el Valle de los Chillos, va a funcionar precisamente como una organización de hecho que va a generar inicialmente niveles de identificación como actor sociocultural, porque no lo vamos a ligar, como te dije, a ningún tipo de documento que diga eres tú parte de la mesa, sino tú haces algo en referente a arte, cultura, dentro de la sociedad, dentro del nivel de territorio, y te perteneces automáticamente. De ahí, si tú quieres ejercer otro tipo de vinculación alrededor de estos niveles que estamos planteando, se lo puede hacer. Entonces aquí, como es el plan piloto, se está planteando uno a la semana, una reunión semanal. Sin embargo, igual está abierto para los 3 actores. Sin embargo, si se requiere, como estamos en un plan piloto, si se tiene que hacer cada día o pasando un día, se lo hará. Entonces eso ya depende de las personas que estamos llevando a cabo, para después dar el reporte. Y este es el nuevo espacio al cual estamos haciendo la carta de referencia inicialmente, que es el Centro Cultural Benjamín Carrión. Esa es la característica y lo que le diferencia con respecto a los otros 2 espacios, es que este va a ser nuestro acervo, en donde la representación que va a ser representación de derecho tiene que poner. Todos tienen que tener un lugar físico en el cual tienen que identificarse con él para que alguien les avale, de alguna manera. Entonces, estos 3 espacios son los en los que estamos pensando ahorita. Lo que estamos es conservando el espacio que estamos actualmente ocupando. Estamos abriendo uno, inicialmente es el proyecto piloto en el Valle de los Chillos, y el otro, que es el Centro Cultural Benjamín Carrión, que tiene que venir ligado ya con la formalización de la organización, ¿no? Entonces, para esto lo que queda decirles es de que el piloto está abierto para quienes quieran participar. En este momento están 4 personas que están colaborando en ese sentido. Si alguien más desea, están invitados. El segundo aspecto es de que nosotros vamos a proponer un modelo de cómo va a ser el reglamento en relación a la economía popular y solidaria, ¿sí?, para la organización de hecho. Y creo que con la carta y viendo cómo avanza, como les digo, paso a paso, podremos conseguir la sede del Centro Cultural Benjamín Carrión. Bye. Gracias. Muy bien. Ah, perdón. Ya, la última cosa, ya sabiendo de este tema, y que ya lo mencioné en la exposición, es de que aquí no tenemos dueños. O sea, aquí todos estamos en el mismo nivel. Aquí no es que alguien está más de experticio, o tiene más conocimiento, o más praxis, o más lo que sea. Si alguien se cree y se considera en ese nivel, se funde un partido. Así de simple. Esto es un movimiento social que viene desde los artistas y actores. Estaríamos aquí, Gerardo. Espérate, que te un ratito. Es que me lo está diciendo a mí, yo te estoy contestando. Directamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, si no me sintiera horizontal, no estaría aquí. Directo, por eso. Entonces, yo, si no estaría aquí, no hay dueños. Y yo te contesto esto también. Entonces, si tú te crees el fundador de esto, no me no he dicho en ningún momento que soy fundador. Entonces, ahí aclaramos tu nivel. Y si estás estoy aquí, todo. Estoy aquí, a nivel mismo. Por eso te digo. Gracias. ¿Quién es el matador? A ver, yo... Primero... Secretario... Agradezco el aporte de Alejandro, es bastante rápido como lo hizo, hay bastantes cosas sueltas, me imagino, para todos, ¿no? Hay muchas preguntas y respuestas que nosotros ya tenemos. Yo quisiera particularmente hacer un equipo para comenzar a trabajar esta propuesta, no sé, y yo por muchas cosas quisiera proponer a unas 4 personas que nos ayuden, o tal vez más, unas 6, pero no más, para que podamos trabajar y avanzar esta propuesta, para ver y socializarla de mejor manera con ustedes y poderla trabajar en un taller tal vez un poco más amplio, ¿ya? Esa sería la propuesta que yo les hago, porque estas son decisiones que se deben tomar, y al asumir estas decisiones no podemos irnos por lo menos en un año marcha atrás. Entonces yo sí quisiera plantear, o sea, para trabajar, independientemente de todas las cosas que se puedan tener ahora, y les pido silencio. Compañeros, por favor. Y a eso también yo quisiera hablar desde mi lado. Sí es importante, a mí me parece enriquecedor rozarnos y toparnos y discutir de manera enérgica nuestras posiciones. Para mí eso es enriquecedor y es importante. Cuando se lo hace con altura, directamente y en a un mismo nivel. O sea, eso es bueno hacerlo, siempre. Siempre sano. Porque de ahí salen cosas buenas. Pase lo que pase, siempre salen cosas buenas. Entonces yo sí les quiero pedir, así mismo como yo tengo muchas y tendré muchas críticas hacia la labor, como dije hace un rato, no solo de la gente que venimos trabajando hace mucho tiempo atrás. Tal vez el Gerardo sea el más visible ahora, esté aquí y tal vez su exposición también nos haga ver muchas cosas. Pero yo también pienso que hay que respetar las experiencias, ¿no? Y es necesario que nosotros mismos como generadores de este espacio respetemos esas experiencias. Yo, a niveles con Gerardo nos conocemos hace unos 7 años, tal vez, Gerardo, con la coordinadora. No lo había conocido antes, ¿no? Pero los aportes y las experiencias que tuvimos con él, así mismo como hubo críticas, yo creo que de lado y lado, también ha habido respeto y lo he encontrado siempre ahí, en las mismas. Yo genero críticas hacia el Gerardo, por supuesto, porque como el Gerardo, tal vez modelos así que vemos se han caducado, o están, o han aprovechado de eso y no están aquí. O sea, y eso también es terrible, o sea, no lo han afrontado. Yo creo que ese es el nivel de respeto y de crítica. No quiero meterme a decir, ¿sabes cómo vos hiciste esto tras día? Vos en tal programa actuaste así. Eso ya cada uno sabrá y lo ha visto y lo ha visibilizado. Y nosotros mismos nos hemos equivocado muchas veces. Y termino con esto. Yo no quisiera que esa mesa o este proceso se fracture y se quiebre. Por más que pase lo que pase, yo quiero y propongo que, por ejemplo, en esta mesa, en este círculo que vamos a hablar, es un círculo primero para después hacerlo más grande, que vamos a trabajar este anteproyecto de, Me imagino que lo trabajaste con Carlos, con Pablo. Alejandro, ¿quién más trabajó esto? Carlos, Pablo, los tres. No, ya. Ah, solo. Carlos, no sé, compartí con los compañeros que estamos trabajando. Entonces, yo quiero proponer unos tres nombres ahorita. Quiero trabajar con el Milton, quiero trabajar con el Alejandro, quiero trabajar con el Gerardo. Y obviamente está el Carlos también, y obviamente estaría el Pablo. Yo quiero proponer esos nombres. Si quiere sumarse alguien más, vamos a trabajar. O sea, esa es la idea. Y por eso yo sugiero, primero, ver si están de acuerdo las personas que nombré. Y quiero empezar con el Gerardo, que de pronto por tus tiempos, yo no sé, o sea, por tu afinidad para trabajar este modelo, para que nos ayudes desde tu óptica de adentro, de afuera, siempre va a ser importante. O sea, yo no quiero aquí que las disputas queden así. O sea, las disputas, yo tengo que solucionarlas ahí, o sea, trabajando, viendo cómo vamos a trabajar. Entonces yo propuse al Gerardo y digo, a ver si el Gerardo quiere trabajar. O sea, Gerardo, ¿quieres trabajar en esta propuesta? Desde la visión, hay una parte importante que nos olvidamos. No, yo me comprometo a socializar este manifiesto para la próxima semana. A mí lo digital, yo les voy a ser sinceros, sí puede ser muy servible en términos de comunicación, pero ya en términos de tomar determinaciones aquí, yo prefiero socializar esto sacando unas copias y sacar nuevamente unas copias del manifiesto y que lo tengan así, y que lo subrayen, y que lo traigan y me digan, y digan aquí en la mesa, esto no me gusta, esto no me gusta, pero aquí, subrayado. Entonces yo sí quiero para la próxima semana, o sea, voy a aportar con unas copias del manifiesto, que me parece importante, para incluso tratar esta posibilidad, ¿no? Entonces yo, de nuevo, le pido al Gerardo, y te pido una cosa, Gerardo, o sea, ya va a haber un momento en que nosotros nos pongamos a discutir de estas cosas, que al final, o sea, a veces uno queda resentido, queda mal, pues, o sea, se siente como frustrado cuando no decimos las cosas que queremos decir. Y no creo que, yo te digo sinceramente, de mi parte, yo he criticado algunas cosas tuyas, pero al mismo tiempo yo creo que hay que respetar cómo has hecho tus cosas, pues. Y por algo estás aquí, y por algo está él aquí. Estamos. O sea, y estamos aquí, todos, ¿no es cierto? Correcto. Entonces yo sí quiero, a ver, si es que tú quieres, pero en los términos que sí te voy a pedir, o sea, a trabajar por qué, por qué, por qué, y por qué no trabajar por qué. O sea, no nada más y no sin tal vez unos enfrentamientos que sean necesarios, pero creo que ahorita no es el momento, ahorita, tal vez no, otro rato sí. Vamos, Gerardo, para ver si te involucras en el trabajo. Yo nunca he dejado de ser propositivo, maestro, es mi característica. Entonces, sí, acepta. Pues puesto, solo mi problema es de agenda, solo hay que ver cómo ya, vamos. Trabajamos. Carlitos. Será este. Recordar que la propuesta metodológica hay que empatarla también, y un oficio que nos queda pendiente tiene que ver con la Secretaría de Cultura, que ellos tienen una propuesta metodológica para la construcción de políticas culturales, en sentido, o sea, que es una propuesta metodológica también. Entonces, ¿cómo empatarle nosotros? Y de hecho, si es que esa es nuestra propuesta que vamos a trabajar, ahora, hacer de que no que venga lo que siempre pasa, de arriba, sino nosotros decir... Esa es una propuesta distinta a lo que ellos están proponiendo. Yo creo que este es nuestro sistema de trabajo como mesa, que tiene que ver obviamente con lo que nos abrió la consultoría que se hizo, porque eso también es claro decirlo, es una consultoría que se hizo, que se nos expuso no solo a la mesa, sino a algunas otras organizaciones. Entonces, yo voy por ese lado con otra cuestión que a mí me parece importante. Esto es nuestro orgánico, cómo vamos a funcionar nosotros. Pero hay otra cosa importante. Yo les dije que en mi propuesta de asumir la coordinación general había una cosa importante que quería desarrollar y que estaba ahí. Y yo les socialicé apenas unas 5 copias a los primeros que llegaron, que es el consejo consultivo, que es súper importante. Pero ojo, que sin una estructura, digamos que más o menos como esta o un poco diferente a esta, no podemos trabajar el consejo consultivo. Es importantísimo. Allá yo me voy. Entonces sí tiene que ver con lo que dices, Carlos. No sé si quieras vos decir algo más. Uh-huh. Ya, pero sí te sumas al trabajo, Carlitos. Ya. Vos, el Alejandro, por supuesto, el Milton. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente igual en trabajar en la propuesta. Solamente, sí, solamente una cosita. Con el tema de la socialización, sí me parece que tenemos que tener una posición, pero hay algo que también me parece que debemos tomar en cuenta. Guayo Barreno dijo que él nunca había permitido que se socialice esa metodología. O sea, no es lo que, según a lo que dice Guayo, es que fue Nelson quien se tomó esa atribución de realizar la convocatoria y de presentarlo, que Guayo Barreno no fue quien. Entonces sí me parece muy importante también conversar con él sobre ese tema. Yo les aclaro una cosa, el día que estuvimos ahí en la mesa, yo les dije, esto es una parte nomás, porque era una consultoría. Obvio, es una socialización, no vamos a asumirla, pero que de eso, dentro de esa parte, nosotros seamos propositivos, por supuesto que podemos. O sea, y eso me pareció importante decirlo, y lo dije ese día que socializaron la consultoría, y ustedes estuvieron ahí. Alejandro. Poner esta cuestión de las políticas otra vez en punto para la próxima semana, porque, o sea, lo que dicen tiene parte de verdad, pero no es lo completo. Correcto, sí, una consultoría también. Tiene, o sea, esta consultoría ya fue aceptada y fue pagada. O sea, no es que nos van a... Pero hay cómo discutirla, hay cómo cuestionarla. O sea, lo que vas a discutir es del producto que ellos te dieron en adelante. Ahora, la pregunta, por eso yo les digo, o sea, esto es una cuestión de debate. ¿Está correcto que el municipio pague a terceras personas para que les dé haciendo su trabajo y mal hecho? Eso es cuestionable, o sea, eso hay que cuestionar. Eso hay que hablar, pues, eso no es cuestión de 5 minutos. A ver, entonces el Milton sí se suma, el Pablo después te doy la palabra. Sí, es de cuestión de coordinar tiempo, ya. Nada más. Entonces ahora yo les propongo un día, ahora es martes, veámonos con tranquilidad el día jueves, lo que vamos a cuadrar esto. A ver, ¿puede ser el jueves? Es jueves santo. No. Entonces vámonos el lunes próximo. El lunes próximo, ¿a qué hora puede ser? Para vernos. Ya, 4 de la tarde, el lunes. Aquí. Ya, vos Alejandro, aquí a las 4 del lunes próximo. Yo te confirmo porque todo depende de lo que haga con David Lascano. 4 de la tarde, el lunes, aquí. Es que si vos lo mencionamos a la final, tú tienes... No, es que la propuesta está por escrito y está todo... O sea, pero igual, o sea, dale. Necesito 4. ¿Tú, Milton? ¿A las 4? Ya, listo. A ver, dale. Carlitos, 4. Yo quiero proponer ante toda la mesa que de aquí en adelante nos preocupemos inclusive, o sea, si es en lo posible todo el mes de abril, de terminar esta construcción, tanto del reglamento de la mesa, estatutario, legal, derecho, y empezar, o sea, todo abril, tener todas estas reglas claras. Independientemente de los procesos, de los proyectos que se están generando con sus delegados o con las comisiones, pero seguir avanzando en esta construcción, porque ha tardado un año y recién vemos que como que se quiere entumbar esto de aquí. No sé, y nos va a servir, yo les digo, este aporte del Mario, entonces también lo vamos a tomar en cuenta para elaborar. Yo ahora el trabajo no va a ser de lunes a martes, ¿no? O sea, nosotros tendríamos que demorarnos. Y es abril aparentemente, pero tal vez nos demoramos un poco más. O sea, quién sabe. O sea, todo tiene que ver incluso con la cuestión legal, que yo también estoy trabajando por una parte para exponerles un poco y ver que cómo se trabaja. Incluso ya nos alcanza el tiempo, pero aquí ya tenía yo un avance con la cuestión legal. Pero tiene que ver con esto, entonces tenemos que trabajar esta cuestión. Entonces, las últimas palabritas, no decaigamos, no piense que venimos acá solo a pelear. Entonces... venimos aquí a discutir, que es chévere. Entonces, buenas. Nos vemos el martes a las 10. ¿Listo?